Cañones, representando. Te ve conciencia en la cena, lo que más te da. Se vacía ahora lleno está de lo que más te agrada. Y créeme que mucho más te dará. Que hago lo que das. Pues en el filo de mi navaja te he tallado la verdad. Pues no cachondeo, pues en los ojos te lo veo. Pero a veces soy tonto y me lo creo. Me la hago por respeto, me callo si no entiendo. Lo canto si lo pienso, tras mucho pensar. Está claro que para la vida no hay persona fleja. Y que muchos palos por la espalda recibirás. Más al igual entrar, pero a de venga camina sobre tu conciencia. Es artes, ciencia, ya te hace que corre por mis venas. Huele a mala hostia que saco de nuestra cabeza. Que la vida es un asco y todo hay que intentar. Que a base de palos no se van a quitar las ganas de luchar. No solo saciáis vuestra sed. Y en mi rey interior le dais de comer. Así que atravete y por primera vez lo grabé. Y ahora te lo paso en CD. Pa' que lo pueda escuchar en tu radio cassette. Y así tal vez la próxima vez sea en tu pared o en las calles de Alicante. Sin tener que dar el cante, como el alcalde y sus centros comerciales. Con la radio grabas con los planos de sus planes. No creo que te engañen, no, aunque gente pató. No se puede que yo esté aquí haciendo el más cabrón. Y no me deis ese bajón. Que estoy aquí tranquilo, fumando desde el bomb. Aquí con mi gente de Preconciencia, los 311. Unos barrios más al norte, te los pido sin corte pa' que no llores. Si de morros te me pones, no hay comunicación, pues aquí nadie se entiende. Unos van de azul y otros van de verde. Pero hablo de la verdad, nunca existen colores a los que yo respete. Pues respeto la palabra y no la fama. Hoy artistas del rap también la maman. Hasta participa en televisión manipulada. Pierden sus marcas, el dinero, no sé yo. De perder el cerebro, si no. Las grandes ideas son borró. Y hablo unido, pero se paró. Sí, el dinero no mata, pero vuestra mente cambia. Caín levantando las cartas, sin pensar en perder buen canal. Es lo que más me da, es mi ganga, es cool y mi DPK. Sí, es la que más me da, esa DP conciencia. Que es la que más te da, que no la ciencia. No la ciencia. Y no la ciencia. Y no la ciencia. Y no la ciencia.